Navidad sin ella. Se fue como se va el año que dejó tantos recuerdos. Primera Navidad que tengo que pasar sin alegría, porque me falta su amor y mi vida sin ella está vacía. ¿Quién me va a abrazar? ¿Quién me irá a curar mi desventura? ¿Quién me va a alegrar de esta soledad y esta amargura? Primera Navidad sin ella. Se fue como se va el año que dejó tanto recuerdo. ¿Quién me irá a curar mi desventura? ¿Quién me va a alegrar de esta soledad y esta amargura? Primera Navidad sin ella. Se fue como se va el año que dejó tanto recuerdo.